Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En cada concierto de rock and roll, las campanas doblan botones con... ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Abrimos en este instante la edición número 1667 de Con Fuerza Heavy. Por delante, 3 horas para escuchar lo mejor del rock y el metal, para disfrutar de los últimos estrenos discográficos y un montón de cositas muy, pero que muy interesantes. Todo ello lo tendrás en esta nueva edición de Con Fuerza Heavy. Hoy en el arranque, pues nos encontramos con Heart on Fire, el nuevo tema de una banda llamada Defecto. Son daneses, llegan desde Dinamarca para ofrecernos su música y lo hacen además de maravilla, como vas a comprobar ahora mismito aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, Heart on Fire, el nuevo temita que publican hoy, nos sirve para arrancar esta edición 1667 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. To rise from the debris. Efecto, así, con ese nombre. Nos llegan desde Dinamarca para abrir la edición 1667 de Con Fuerza Heavy. Y lo que también presentamos en el arranque es lo nuevo que publican Victorious. 17 de abril, esa es la fecha en la que el sello Perception publicará el nuevo trabajo de la banda. Bueno, pues aquí tienes el nuevo sencillo ya. Hay videoclip, ¿eh? Le puedes echar un vistazo, ya sabes, en las plataformas en las que hay videoclips, como YouTube. Ahí les tienes, Victorious. Sí, señor, qué potencia, ¿eh? Tienen Victorious en ese regreso musical que hoy te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Fantástico el arranque en el programa con estos dos temitas absolutamente espectaculares, el de Defecto y el de Victorious. Pero ojo, ¿eh? Porque esto está empezando. Ya sabes que son 3 horas de rock y metal. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente grupo invitado de nuestro programa de hoy. En el arranque también hoy, lo nuevo de The 69 Eyes, I Survive, con Steve Stevens, el nuevo lanzamiento de la banda. Ha visto la luz hace apenas unos días. no llega ni a una semana, ¿eh? Y ya te lo estamos ofreciendo aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Disfrútalo, venga! Temazo, ¿eh? El nuevo de 69 Eyes que estamos ofreciéndote aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más cositas. Mira, nos vamos a acercar hasta Lucha. Lucha es el nuevo disco que han publicado Flores y McEwin. Y este tema, precisamente, es el que le da título a todo el nuevo disco. Hoy, Flores y McEwin se convertirán en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Un día sin más, te levantas otra vez, miras al espejo y no te ves. Apuntas alto y el disparo no es certero, pero puedes intuir que llegará. Lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy, el nuevo disco de Flores y McEwin, Lucha. Es el nuevo álbum que han publicado, rock con mucha fuerza, muy, pero que muy emocionante y además con un montón de cositas que puedes ir descubriendo poco a poco. Yo te voy a dar algunas pistas, pero para darte esas pistas he pedido ayuda, la de Simón San Pietro, que nos está escuchando y que es parte fundamental de Flores y McEwin, que ahora mismo va a responder a todas esas curiosidades que seguro que tenéis todos los oyentes. Simón, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal estás? Pues muchas gracias por darnos aquí un espacio en tu programa. Es un placer tenerte aquí y además con tan buena noticia como es la presentación de un nuevo disco. Una banda que se creaba, si no me equivoco, hace 6-7 años, ¿no? Y que poco a poco, bueno, pues ya va incrementando el número de referencias musicales. Eso es, empezamos un poco con una serie de composiciones, en este caso de nuestro guitarrista Emilio, así ensayando como todos en un pequeño local, y poco a poco hemos ido evolucionando, hemos ido sacando una serie de álbumes, este es el tercero ya. Uh-huh. En los últimos años se incorporaron a la banda Jorge Barrantes al bajo y Javi Telleche a la guitarra, y yo creo que ahora estamos ya en un punto muy bueno, hemos alcanzado ese punto un poquito más profesional que queríamos y ahora pues vamos a pelearlo y a ir a por todas. Esto seguro que lo habéis respondido ya 1,000,000,000 de veces, pero ¿de dónde viene el nombre del grupo? Esa sabía que iba a caer ese problema. Claro, esta es que es fija. Pues tampoco tiene mucho más misterio, simplemente es un juego de palabras que tiene en este caso nuestro guitarrista Emilio con sus hijos. Y no tiene más misterio que ese. Lo que pasa es que sí que con los años nos hemos dado cuenta que ha llamado la atención y la pregunta siempre surge, pero luego la explicación es un poco sosa. No tiene más. Es verdad que a lo mejor incluso a veces alguien ha podido pensar que erais un dúo o que erais incluso un grupo de rap o algo así, ¿no? Que son muy de utilizar así nombres, ¿no? Pues fíjate, sí, pero mira, por lo menos lo que consigue es llamar la atención. Exacto. Que es lo importante, así que tengo que conseguir que todo el mundo lo diga bien porque hemos ido a diferentes entrevistas y es muy difícil que lo digan bien. Tú lo has dicho bastante bien, así que perfecto. Ah, pues yo te iba a decir, yo seguro que lo he dicho mal, porque yo siempre me equivoco. Yo he dicho Flores y McEwin, ¿sería así? Flores y McEwin, eso es. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues Lucha es ese nuevo trabajo. ¿Qué se diferencia o qué diferencia Lucha de los dos álbumes previos? ¿Qué hay distinto en la banda que veáis que ha evolucionado en algún sentido? Pues yo creo que hay dos puntos clave en este nuevo disco. El primero es el tema de la producción y el sonido que hemos conseguido. Este disco lo hemos grabado con Iker Piedrafita en Pamplona, en el Sótano Studios, porque buscábamos una producción, un sonido más moderno, más potente. En los anteriores discos es una producción un poco más cruda, más de rock clásico, ¿no? Y hemos querido dar ese salto a una producción más moderna y con Iker lo hemos conseguido y creo que la diferencia en la mezcla y en la producción es palpable respecto a los anteriores discos. Y la otra diferencia clave que veo es el tema de la composición. Los anteriores discos estaban compuestos casi más exclusivamente por Emilio y en este caso hemos compuesto más entre toda la banda, hemos metido más voz a todos, entonces creo que también ha habido una evolución en nuestro estilo y no sé, creemos que a nosotros por lo menos nos gusta más, es más variado, es más potente y yo creo que a la gente le está gustando mucho, está teniendo una buena acogida. Es verdad que yo tengo la sensación de que aquellos que conocían a la banda de los dos primeros trabajos sí que van a seguir encontrando esa esencia del grupo, ¿no? Pueden haber evolucionado cosas, obviamente, pasa el tiempo, hay cosas que van cambiando, pero la esencia, esa que les gustó de aquellos dos primeros trabajos, yo creo que se mantiene. Sí, la esencia al final está allí porque a pesar de las entradas de Jorge y Javi, como te he dicho antes, nosotros somos los mismos. Entonces, la esencia siempre va a estar ahí, sobre todo en temas que son un poco más clásicos y sí que recuerdan más a los anteriores discos, como puede ser la canción Todo va bien, que es un poco más un rock más clásico. Sí. Pero luego hay otras canciones como Mar de estrellas o Fui yo, que sí que desmarcan un poco de los anteriores álbumes y tienen esa evolución a un rock un poco más moderno, y con la cual estamos, la verdad, bastante contentos Y con el resultado. Además se han elegido como singles de adelanto, como anticipos. Eso es porque confiabais plenamente en esas nuevas composiciones y en ese nuevo giro, ¿no?, que tomaba la banda. Exacto, confiábamos mucho en ese giro, en esa evolución en el estilo. Tampoco voy a decir nuevo estilo porque, como dices tú, la esencia sigue estando Sí. ahí, ¿no? Pero sí que confiábamos mucho en esta evolución y la verdad que precisamente esas dos canciones son las que más les está gustando a la gente que nos van escribiendo, vamos preguntando a amigos y familiares y son las dos que más están gustando. Pues yo, sinceramente, cuando escuché los dos primeros singles, estaba con unas ganas tremendas de escuchar el disco entero. O sea, creo que fue muy, muy acertado el elegirlos como sencillos, que en definitiva de lo que se trata es eso, es de despertar la curiosidad para que uno luego quiera conocer más, ¿no?, sobre lo que se vaya a publicar. Sois de Huesca, ¿cómo es para una banda ostense el tener un grupo de rock? ¿Es sencillo o no? Yo creo que tener un grupo de rock ya no es sencillo en En ninguna ningún parte del sitio, mundo, ¿no? en ningún sitio. Lo bueno que tenemos en Huesca, que como es una ciudad pequeñita, tenemos bastante apoyo aquí de la gente, de algunos medios. Entonces, en ese aspecto, aquí nos sentimos muy, muy arropados. Siempre que hemos tocado en Huesca, nos ha venido a ver muchísima gente. El problema está, claro, es hacerte ese hueco, meter cabeza ya fuera de Huesca o de Aragón, porque hasta ahora nos hemos centrado mucho en Aragón, en la provincia de Huesca, Zaragoza, pero el objetivo que tenemos ahora es salir fuera, ¿no? Ver un poco más el mundo y conseguir ir a Madrid, ir a Barcelona, Pamplona. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Pero vamos, aquí en Huesca la verdad que estamos muy cómodos y muy contentos. ¿Os ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación de Lucha o no? Sí, porque además precisamente para este disco lo que teníamos claro es que no teníamos ninguna prisa. Así como los otros discos, al final vas aprendiendo, ¿no? En los otros discos fuimos cometiendo una serie de errores un poco de novato, ¿no? Y este disco teníamos muy claro que no teníamos ninguna prisa en la composición ni en el estudio. Entonces, fácil que el proceso ha podido durar 2 años. Es un disco en el que uno va a encontrar mucho, pero que mucho, mucho rock and roll, pero es verdad que hay momentos que se endurece más el sonido, hay momentos muy cercanos al blues, incluso el pop rock también toma muchas veces las riendas de alguno de los temas. Es un disco en ese sentido muy variado. Sí, creo que es otra marca de la casa nuestra. En los anteriores discos también pasa un poco lo mismo, son muy variados. Lo que pasa que este yo creo que incluso más, por lo que te he dicho, porque hemos compuesto entre todos y lo bueno que tenemos es que cada uno de nosotros tenemos unas influencias que vienen de los mismos géneros, sobre todo el rock, derivados del rock, el heavy, pero tenemos influencias distintas de distintos grupos. Entonces yo creo que eso luego en la composición se ha notado y hace que tenga más riqueza y más variedad. Pero sí que no nos enfocamos en, venga, pues buscamos que todas las composiciones vayan en esta línea. Simplemente componemos, nos gusta y si una canción sale más blues, pues tiramos más para el blues porque nos encanta el blues. Otras son más cañeras y más heavy, pues también, y otras más rock clásico. Y yo creo que hace que la escucha del álbum sea más divertida y más entretenida. Sí, que no vas por la cuarta canción y dices, jolín, suenan todas iguales. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que a mí los discos muy, muy homogéneos no me gustan nada. A mí me gusta que uno se salga un poco, ¿no? Que una canción suene de una forma, que otra suene de otra. Y en este caso, Lucha es un disco así. Y además con un título tan directo, Lucha, que creo que es un poco pues una declaración de intenciones, ¿no? Totalmente. Elegimos ese título porque al final todo este proceso de tener un grupo, de la grabación, todo esto que hemos estado hablando, es una lucha constante. Una lucha constante porque todos tenemos nuestro trabajo, nuestro ritmo de vida acelerado, que hoy en día todos vamos muy, muy agobiados. Entonces, es una lucha el ir a ensayar todas las semanas, ir a Pamplona a grabar un disco, sacar conciertos, pelearte con las salas y los medios por hacerte tu pequeño hueco, ¿no? Entonces dijimos, es el título perfecto para este disco, que además lleva el nombre de la primera canción. Sí, exacto. Todo ese periodo que habéis pasado con Iker Piedrafita en el sótano, antes nos has contado que ha enriquecido mucho también este disco. ¿Os llevó mucho tiempo lo que fue la grabación o no? No, la grabación como tal no. Sí que la fuimos espaciando. No fuimos 3 días seguidos. Ah, no se grabó todo de un tirón, ¿no? No, fuimos en diferentes tandas, sí que dentro del mismo año, que fue el 2025, pero fuimos en diferentes tandas, como te comentaba, no teníamos ninguna prisa, no queríamos grabarlo todo deprisa y corriendo, sino darle su tiempo y su madurez a cada canción, y la verdad que el trabajo con Iker ha sido una maravilla. Es un tío de 10, un productor de 10, no de 11, y nos hemos dejado guiar también por él, y al final el resultado es, vamos, para nosotros es espectacular. Flores y McEwen sois una banda de directo, eso está claro. Habéis sido finalistas en el Moncayo Music Fest, ganadores del concurso Tú Suenas, Yo Escucho, habéis actuado en un montón de locales. Ahí está el plato fuerte. Imagino que la intención para este 2026 que acabamos de empezar es tocar mucho, ¿no? Sí, es nuestro principal objetivo, es conseguir la mayor cantidad de conciertos posible y, como te comentaba antes, sobre todo intentar salir de Aragón, que hasta ahora hemos estado muy cerrados aquí. Además, creemos que tenemos un directo bastante potente porque lo vivimos mucho, lo disfrutamos y tenemos una mentalidad de salir al escenario a reventarla, ¿no? Entonces, queremos que nos intenten dar un poquito esa oportunidad de tocar, aunque sea una sala pequeñita, y darnos la oportunidad de que la gente nos vea en directo, aunque sea solo una vez, y hacernos ahí poco a poco nuestro hueco. Habéis hecho un equipo, si esto fuese fútbol, diríamos un equipo de Champions, porque claro, estáis Flores y McEwen por un lado, pero encima tenéis a Iker en la grabación, tenéis a Ana Lavallo también en la promo. Se ha hecho un equipo fantástico ahí. Tal cual, como lo comentas, hemos hecho un equipazo de finalistas de Champions, vamos. Es lo que buscábamos precisamente, es rodearnos de profesionales de lo mejorcito que hay en España e intentar dar ese salto. Nosotros también, evidentemente, nos hemos tenido que poner mucho las pilas y nos las seguimos poniendo para estar también a la altura, porque al final el disco suena increíble con Iker, con Ana estamos intentando llegar a todos los rincones posibles, pero luego al final lo importante es la música, claro. Y ahí es donde entramos nosotros y es donde nos estamos llevando a otro nivel de exigencia para cumplir con las expectativas. Ya sabéis que ahora, además hay que, aparte de músico, uno tiene que ser de todo y hay redes sociales que hay que cuidar, hay que hacer videoclips, hay que ser actor, ser community manager, además de tocar la guitarra o cantar. Literalmente, ahora mismo, justo antes de hablar contigo, me estabas pillando editando vídeos para las redes sociales. Claro. O sea que sí, la verdad que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Lo que pasa es que cuando algo te apasiona, pues lo haces con todo el gusto y el placer del mundo. Sí. Es verdad. Pues yo recomiendo a todos los oyentes que le echen una escucha a Lucha, este tercer trabajo ya que publican Flores y McEwen y que es una maravilla. Yo insisto que nosotros ya les hemos ido poniendo aquí en el programa, pero van a seguir sonando porque a mí el disco me ha entusiasmado, me ha gustado muchísimo. Pues Simón, que os siga dando muchas alegrías y que lo sigáis disfrutando. Muchísimas gracias, Julián. Disfrutar 100% que sí y poco a poco seguiremos ganando esa lucha. Aquí tenéis la puerta abierta siempre que queráis en el Confuerza Heavy. Un abrazo. Un abrazo, Julián. Muchísimas gracias. Escuchamos otro de los temas de este Lucha, del nuevo disco de Flores y McEwen, aquí en el Confuerza Heavy. ¿Quién será tu compañero? Me encanta este nuevo disco de Flores y McEwen, que hoy no se presentaba Simón San Pietro aquí en el Con Fuerza Heavy, con temazos como ese que has escuchado y que se llama Mar de Estrellas. Bueno, pues nosotros que continuamos avanzando en esta edición 1667 del Con Fuerza Heavy, y fíjate que nos vamos a acercar ahora al último disco que han publicado Iron Savio. Bueno, han publicado, no lo he dicho bien. ¿Qué publicarán? Porque faltan todavía 2 meses y medio para que vea la luz el próximo 27 de marzo el nuevo disco de Iron Savio. Bien, del disco sí que se han avanzado ya 3 temas. 3 versiones. La de Forever Young, la de Fama, y ahora hay una nueva, esta, que es la versión del Relax, pero bajo el prisma musical de Iron Savio. al complicarse no es que se hayan complicado mucho la cabeza, han cogido grandes éxitos, grandes exitazos. Y hacer versiones como este Relax. Forever Young fue el primero, Fame, Fama llegó después y ahora Relax. Pues eso, en un mes y medio estará completito el disco. No he dicho en un mes y medio, no, dos meses y medio. A finales de marzo. El nuevo de Iron Savior. Bueno, quienes también tienen ya nuevos temitas son Metal Allegiance. Black Horizon es el último tema que han publicado. estás escuchando con fuerza heavy. Esta es la edición 1667 de nuestro programa. Hasta Sevilla. Hasta Sevilla nos vamos. Con La Fe de Moriarty, que en el pasado mes de septiembre publicaron La Hora Señalada, su último disco. 2000 años atrás. Bueno, su último y su primer disco, porque es su álbum debut. Esto se titula Barrabás. Quédate ahí sentado y no cambies de canal. Es fácil equivocarse. Escoges tele basura, escoges corazón, chulos, putas y demás calañas ríen de ti en tu televisor. Tú quédate ahí sentado y no cambies de canal. Es fácil equivocarse, es fácil elegir mal. Barrabás, uno de los temas del nuevo disco de La Fe de Moriarty. Hace unas cuantas semanas hemos tenido ocasión de hablar con Fabián de los F, de 10 años de un trago, que es como se llama el último disco que ha publicado la banda en directo. Una de las canciones que recoge este álbum en vivo es esta, que se llama El Último. Otra noche en blanco, otro día más sin sol, otra vez el barro en las manos, otra palabra que nunca escuchó. Camino despacio, hoy el tiempo no se perdió, escudriño palabras pintadas entre acordes de dos. Última gota de polvo. que huele a ajedrea, a whisky mezclado con rock. Las estrellas desde el cielo escuchan atentas el discurso del mar. La arena acaricia los pasos, los borra y los deja escapar. Que cada palabra susurre silencio, que cada mirada se perdió al mirar. Leo en mil frases y apenas me atrevo, donde he olvidado que lo olvidado no se puede olvidar, no se puede olvidar. La lluvia acaricia el último rayo de sol, la última gota de polvo, el último aliento, la última copa de vino, el último grito sin voz, el último beso en la boca, el último guiño, un adiós. Madres, colaborando con los F en el último, uno de los temas de ese último álbum grabado en directo, 10 años de un trago. ¡Ojo a esto! Zenobia estrenan Ícaro, el primer adelanto de su próximo EP, que se llamará Aire. Han estrenado Ícaro, es una renovada versión de un clásico de su discografía. Lo hacen ahora con motivo de sus 20 años de carrera, un single que anticipa, como digo, la llegada del próximo EP, Aire, el segundo de cuatro que han sido conceptualizados en los elementos fuego, aire, tierra y agua que la banda va a ir lanzando en los próximos meses. Ícaro, desde Aire, lo nuevo de Zenobia. Atrapado en una jaula de perro. Pues ahí estaba la música de Zenobia para su regreso musical con Ícaro. Y lo próximo que suena en esta edición 1667 del Conforza Heavy es The Runner Out of Control. Es lo nuevo de Paralelum. Desde el pasado 1 de enero, en pleno arranque del año nuevo, presentaban este nuevo sencillo, esta banda madrileña de metal alternativo, Paralelum, que están desplegando ese universo narrativo de su EP conceptual, Patchwork, y lo hacen ahora con una canción que da voz al tercer personaje de esta novela sonora que están haciendo por entregas. Paralelum, con ese nuevo lanzamiento fantástico, nuevo tema que han presentado en estos días y que te lo estamos nosotros ofreciendo también, que es una de las grandes novedades también de este 2026 que acaba de arrancar. Quienes han presentado también un nuevo tema son Cúbica. El cuarto sencillo ya para su nuevo trabajo. Personality Disorder, el cuarto single de Cúbica, extraído de su álbum debut, The Disorders. Verá la luz el próximo 13 de febrero. Ya llevan 4 anticipos y a cada cual mejor. Cúbica, en el Con Fuerza Heavy. Desorden de la personalidad que nos presentan los Cúbica en su nuevo lanzamiento discográfico. Más estrenos, mira, a punto de ver la luz el nuevo disco de Unchosen One. Publican el primer single, Caught by the Wind, fieles al heavy metal y a ese power con la mayor carga melódica. Devotos absolutos de los videojuegos clásicos empiezan a mostrar las armas de lo que el próximo 13 de febrero será el segundo álbum de la banda. De ese Divine Power Flowing, que es como se llamará su nuevo disco, se ha extraído ya este primer sencillo. ¡Disfrútalo! Son Unchosen One. Suena de maravilla, ¿eh? Lo nuevo de Unchosen One, que está sonando, estrenando en estos días el primer single de lo que en este mes de febrero próximo se va a convertir en su nuevo disco. Turno para Audíteme. Así en latín. Escuchadme. Lo nuevo de Turbulento, la banda de Mar Pareja. Después de Super Santos han vuelto con nuevo disco. Ahora ya disco completo. Y hoy van a ser protagonistas en el Confuerza Heavy. We'll be right back. mucho tiempo que hablábamos de Super Santos, el anterior disco de Turbulento. Bueno, pues Turbulento ya tiene continuación para Super Santos y acaba de ver la luz. Se llama Audíteme y de este disco vamos a hablar precisamente con Mar Pareja, que nos está escuchando al otro lado de la línea. Mar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Hola pues, a todos. Encantado de que te pases de nuevo por aquí, por este programa, por tu casa y de que además lo hagas con nuevo disco, este que acabo de anunciar, que se llama Audíteme y que, bueno, pues ha venido como un cañón, porque ya habrán tenido oportunidad de escucharlo los oyentes aquí en el programa. En las últimas semanas lo hemos estado pinchando, pero es un auténtico cañonazo este nuevo disco, Mar. Sí, bueno, pues cada vez vamos subiendo un poco más de nivel. ¿Qué hay de diferente con Super Santos, con ese disco que presentabas aquí hace pues un año y medio, puede que no llegue a dos años? ¿Qué hay de diferente con respecto a aquel disco? Bueno, la principal diferencia es el cambio, digamos, de estrategia sonora, ¿no? Hemos cambiado un poco lo que... el concepto de las letras, ahora como ya está escuchando todo el mundo, está cantado principalmente en latín, uh-huh. Que es una novedad para nosotros, y ese es el principal cambio. Por lo demás, pues bueno, hemos subido un poco más la velocidad y también hemos hecho una larga duración, que había ganas de hacer algo como más grande, más compacto, ya con otro empaque, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque entonces, además ahora sí iba mucho lo del EP y bueno, y hasta incluso el single, simplemente. Sí, sí. En un principio la idea era más que nada por no perder la continuidad con el público, ¿no? Porque hacer un disco larga duración pues te lleva muchísimo más tiempo, es más complicado, y entonces pues se atrasan un poco las fechas, digamos, de con respecto a la planificación de promociones y cosas así, pero también cansa, ¿no? Hacer pequeños cortes, ¿no? Y simplemente quedan como muy poca cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacer un disco más grande, más complejo, también te da como una seguridad, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego, aparte, se puede trabajar otra serie de historias. Por ejemplo, generar algo en torno al disco, como habéis hecho vosotros, utilizando un idioma que no es el habitual, el latín, revistiendo, en definitiva, todo el trabajo de pues como de un envoltorio, ¿no? que lo une todo. Es como todo el disco en sí viene unido y además es muy interesante escucharlo incluso en el propio orden en el que vosotros lo habéis publicado de principio a fin. A veces, pues hombre, uno puede disfrutar de canciones sueltas, pero yo recomiendo escuchar Audíteme así enterito y en el orden que vosotros habéis elegido. Sí, exactamente. Porque también es lo que dices tú, que lleva como un hilo conductor, ¿no? Sí. Entonces empieza como abriendo con Audíteme, que como es como pidiendo una parte más humana, digamos, de lo que es todo el entramado del disco. Uh-huh. Y luego se va creciendo, ¿no? Claro. Ya ahí es conveniente escucharlo en ese orden. Sí. Por eso también está así un poco en ese orden. A mí me ha gustado mucho esa experiencia, como digo, de disfrutar del disco completo tal y como se ha imaginado y tal y como se ha previsto para que luego llegue a los oídos, ¿no? de los seguidores de la banda. ¿Por qué el latín? Pues se me ocurren bastantes idiomas más fáciles. Bueno, pues yo particularmente me fijé en el latín porque estaba un poco como... me sorprendió ver un evento del Papa Juan Pablo II. Mm. Y entonces me sorprendió que la multitud, miles de personas, ¿no? Se quedaran como en estado de shock escuchándolo hablando en latín, ¿no? Yo pensaba que el latín era un lenguaje olvidado, muerto, que no tenía ninguna validez, pero era todo lo contrario. Entonces me puse a investigar un poco y me fue atrayendo, metiéndome en el mundo, buscando textos y cosas así, y la verdad que me enganchó. Y empecé a hacer pruebas. Fue un poco experimental la cosa, pero luego, viendo que los resultados eran bastante buenos, seguía adelante, adelante, y hasta que ha quedado como ha quedado, vamos. ¿Pero tenías unos conocimientos previos de latino o ha sido todo yo arrancar nada, de cero? Yo nada, los mismos que pueda tener cualquier... De cuando el instituto, ¿no? De segundo de BUP y eso, ¿no? Exactamente, lo básico para echar el día, pero vamos. Pues con lo cual el trabajo todavía ha sido mucho mayor... Y también hay que decirlo, cuando uno hace el trabajo y cuesta más, pues la recompensa que uno obtiene, por lo menos a nivel de satisfacción, también es mucho más elevada. También es verdad, ¿no? Porque, pues bueno, yo veo que no ha quedado como algo volátil, ¿no? No sí. Ha sido un disco que, digamos, bueno, pues han puesto ahí unas cuantas frases en latín y tal, y no, porque ya está todo dentro del mismo contexto, que es lo que más me tenía en mente, ¿no? Que quedara todo como si dijéramos, como si fuese una película, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí he salido bastante satisfecho, ¿no? Bueno, y todos los del grupo, ¿no? Estamos encantados con el nuevo sistema de trabajo, ¿no? Además de que el latín también tiene bueno, por decirlo de alguna forma, la propiedad esa de que te abstrae de lo que es el lenguaje en español sí, o en sí. inglés, ¿no? Tiene otra fuerza, ¿no? No sé cómo explicarme. ¿Y para rimarlo es fácil? Bueno, la rima no me ha preocupado mucho, porque como son sentencias muy directas y muy potentes, pues no he buscado que rimasen frases unas con otras. Son más que nada un entramado de oraciones sí. dichas ya de antemano, desde hace miles de años, por decirlo de alguna forma, o menos, pero siglos sí que tienen. Y bueno, están más que contrastadas a través de generaciones. Y bueno, algunas pues no le hemos echado números, no hemos echado cuenta de cuál era el significado, pero si te fijas en algunas, pues puedes quedarte bastante sorprendido, ¿no? Sí. Hay frases de Aristóteles, Descartes, otros dichos populares, hay mucho ahí donde investigar. Habéis trabajado sí. con Alexis, Vicente y Rafa estas canciones durante mucho tiempo o ha sido en un periodo ya más cercano a lo que ha sido la grabación? Pues no, empezamos en... yo empecé a componer música en septiembre del 2024 y directamente empezamos ya ahí tocándola en el ensayo, ¿no? Vamos, en el ensayo, incluso en directo también hemos hecho algunos temas, ¿no? Uh-huh. Y viendo que funcionaba muy bien y además que tenían la fuerza que necesitaba el grupo, porque el español, cantar en español requiere fuerza, ¿no? Pero te queda como un poco, te quedas como atrás. Aquí con este idioma le da la fuerza que necesitaba la banda para llegar a un, no sé, a un lenguaje, digamos, que propio, ¿no? No es que sea propio, porque el latín ya tiene una trayectoria de siglos, pero sí que genera pues un entusiasmo en el grupo que es diferente al que había antes, ¿no? Hay una contundencia tremenda en las canciones. Habéis jugado con el metal extremo, dándole una sonoridad al disco, para la que, por cierto, el idioma también queda de maravilla en ese concepto, ¿no?, de metal extremo que decíamos. Sí, también. También le hemos dado un empujón a lo que es la fuerza, ¿no?, del grupo, ¿no?, de la música, ¿no? Porque ya no hemos arriesgado a todo o nada, ¿no? Como por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a ir a por todas, ¿no? Y entonces, pues eso también nos da bastante seguridad, ¿no? Porque antes, en los discos anteriores, sobre todo en el primero, pues había como un vaivén de que no había una línea conductora clara. en Super Santos ya sí hubo una línea más definida, y ya en este ha sido como intentar buscar una unión con todas las canciones, ¿no? Uh-huh. O sea, que no se escape, que no haya hilos sueltos ahí de sobra. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Por cierto, le disteis forma en los estudios en Maracena, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Ahí, pues ahí es genial, porque el estudio, lo bueno que tiene es que es un estudio que es de Alexis, que está a medio construir, pero tiene todos los sistemas de grabación que necesitamos de momento. Y claro, tenemos todo el tiempo que haga falta. Esto, ¿no? Te iba a decir que al ser de Alexis da muchas posibilidades, ¿no? No hay que estar mirando el reloj constantemente, no hay prisa, se puede hacer con tranquilidad y como requieren las canciones. Eso es lo bueno que tiene, porque no es lo mismo tener una fecha programada en un estudio comercial que tener tu propio estudio, sí, y trabajar. Pues hoy no me apetece porque estoy malo, pues no va. Y entonces pues te da la facilidad esa de poder generar audio con el tiempo que haga falta y sin prisa. Sí. Entonces pues una ventaja, digamos, ¿no? Es verdad que da otras posibilidades, es cierto. Ya lo habéis presentado el disco, habéis estado en la Sala El Tren, allí en casa, en Granada. Sí. Habéis estado también en Sevilla. ¿Cómo ha sido la recepción en esos primeros conciertos del público de estos nuevos temas? Bueno, nosotros pues vamos poco a poco, dando pasos pequeños y firmes, haciendo lo que podemos, ¿no? Entonces, el público está... La gente que suele ir a los conciertos va a ver porque quiere conocer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está bien, ¿no? Aunque haya gente que más de lo que es del género del metal y eso, que también se apuntan, pero estamos como aquel que dice en la casilla de salida, ¿no? Es una banda nueva, no nos conoce mucha gente, entonces pues vamos dando pequeños pasos. Y que habrá mucha gente que también diga, ay, mira, es la banda de Mar de Lagartija Nick, vamos a ver, ¿no? Bueno, también hay algunos, sí, pero no tanto como te puedas imaginar, porque, pues bueno, yo ahora mismo llevo ya otra línea, ya desde que ya no sigo con Lagartija Nick, sí, ya comencé mi nueva experiencia, ¿no? Y entonces, pues es como un cambio de ambiente, ¿no? Ya no, donde estaba ya no está y ahora es otro nuevo mundo. Pero bueno, es también una experiencia nueva. A mí me gusta también por eso, ¿no? Porque, pues bueno, está ahí haciendo cosas nuevas y diferentes. Y además que me apetecía muchísimo, ¿no? Y que además, efectivamente, hay mucha ilusión aquí puesta, hay mucho cariño en estos nuevos temas y eso pues se va a poder comprobar seguro en el 2026, porque este año imagino que esos conciertos que decía yo de Granada y Sevilla queréis que se vayan ampliando y que se toque mucho, ¿no?, en este 2026. Sí, exactamente. Ahora también estamos programando un poco porque en Madrid subiremos en mayo a la Sala del Sol, en Málaga también. Tenemos en Granada, repetimos, y en Sevilla seguramente vamos a hacer algo más. Pues creo que este puede ser el año. Y además, es verdad que una banda así con estas características, una de las formas perfectas de llegar al público es esa, es a través de los conciertos. Y bueno, pues ahí tenéis también una oportunidad fantástica, ¿no?, de que llegue Auditeme a mucha gente. Sí, exactamente. Nosotros la estrategia que tenemos es hacer cuanto más conciertos mejor, y porque bueno, pues uno no puede estar dependiendo de las redes sociales, si no te conviertes en un grupo online y nada más, no tiene más trascendencia, sí, ¿no? Y pues bueno, vamos haciendo cosas. Ahora estamos, que ya está casi terminado, un videoclip que hemos hecho también, de uno de los temas de Auditeme, del último tema, Contra Morbum Repentinum, que es un tema así como más oscuro, más ancestral, ¿no? Pues hemos rematado el videoclip y lo lanzaremos ahora en febrero. También vamos a sacar el disco en vinilo, en un formato, una edición especial muy bonito, va a quedar espectacular. Y vamos, quien tenga la oportunidad de comprarlo, que por favor lo compren. Exacto. Porque también es un producto exclusivo nuestro, digamos. Y que merece la pena, además, el tenerlo en casa. Los que hemos vivido, pues yo entiendo que ahora mismo hay muchos chavales escuchando el programa que no han tenido esa vivencia, ¿no? De ir a las tiendas de discos a comprar discos, porque sois chicos y chicas jóvenes, pero los que hemos vivido esa etapa musical en la que apetecía mucho tener un disco y disfrutarlo en casa y quitarle el celofán y ponerle la agujita y demás, es una experiencia de verdad incomparable, ¿eh? para disfrutar la música. Mar, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena con este nuevo trabajo, que os traiga muchas alegrías y espero que hablemos muy pronto para seguir contando buenas noticias de Turbulento. Pues que Dios te audite y que tú también tengas mucho éxito en el 2026, que la audiencia suba al máximo en el programazo que tienes aquí de Con Fuerza Heavy, que es lo mejor de lo mejor del país, que el metal pues siga para adelante, que es lo que nos da vida, ¿no? En la música. Desde luego que sí, desde luego que sí. Un abrazo muy grande, Mar, muchas gracias. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Venga, muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de Audíteme, el nuevo disco que han publicado desde Granada, Turbulento. Hey, you.

aparece a mi lado y me dice, amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere, nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta, colega, y no olvides algo, que a veces los sueños se hacen realidad. Aquel, ¿eh? Sin trampa ni cartón, que como te digo, se ha reeditado en vinilo por primera vez, que recogía temazos como aquellas cosas que solíamos hacer o aquel ayer soñé. Hemos escuchado la versión aniversario, ¿te acuerdas cómo era la primera? ¡Ay, lo que hemos disfrutado con el Ayer Soñé! Pues ya sabes, hay versión aniversario. Unos poquitos años después. ¡Seguimos! Con Fuerza Heavy, edición 1667. Hay nuevo sencillo de Borderlines, el pedazo de último trabajo de los 59 Sound. Han ido publicando single a single. Por cierto, que hay fechas ahí de conciertos para los que estéis escuchando desde Málaga. En la sala Zeppelins, a Laurín el Grande, sábado 24 de enero. Sábado 31 de enero, en la sala Víbora de Granada. Y viernes 20 de febrero, en Gibraltar, en Mac Club. Ahí estarán de 59 Sound, que como te digo, están presentando este nuevo sencillo, Death to Me, incluido en Borderlines, su último trabajo. You are dead to me, she said, let me out. Combine and break your faith. So años de trayectoria avalan a nuestros próximos invitados en el programa. Quiero cantar es el nuevo tema de Caos Urbano, un grito contra el racismo y la intolerancia. Ajá. Caos Urbano. Ilan Amore. Sara Eve. Voy a cantar hasta el día. hasta el día que muera. Quiero que la muerte me encuentre cantando al amanecer. Contra el racismo, sí señor, ahí estaba la música de los Caos Urbano. Quiero cantar, es el tema que escuchábamos ahora. Y nos vamos a acercar también hasta el nuevo trabajo discográfico de White Chameleon. Acaban de publicar un single que recuerda a la espada de Damocles, el single adelanto de lo que será su nuevo álbum que verá la luz en este 2026, una banda, White Chameleon, que se formó en el año 2012, o sea que ya llevan una trayectoria de casi 15 años a la espalda y dejándonos cosas muy, pero que muy interesantes. White Chameleon. We'll be right back. With Chameleon, fantástico nuevo tema que han publicado como anticipo de lo que se convertirá en el nuevo trabajo discográfico de la banda en este año 2026. Más. Se llaman Break the Senses y están publicando también nuevos temas como este, Stuck in Another. Están hablando maravillas de ellas. Y aquí tienes un ejemplo de por qué. Break the Senses. Keep your heart to the front. I wanna rock till I die. My shoes are sinking. My love is blind. Let's take a breath for a sec. I'm still in tune. What do you really expect? I'll be dancing. In Another, ahí está la música que nos presentan Break the Senses y que hoy te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Madre mía, suenan fantásticos, muy pero que muy bien. Morningson es lo nuevo de una banda barcelonesa que se llaman Bermion. Han publicado un disco homónimo, llamado así también, Bermion, con 6 temitas. Que lo abren de esta manera, con Morning Song, con este sol de la mañana que ilumina, espero, el camino para ellos. Yeah. No te olvides de ese nombre, Fermion. Ahí estaba sonando Morning Sun. La semana que viene, Azrael estarán aquí en el Confuerza Heavy para hablarnos de Aquelarre, el último disco que han publicado y que recoge temazos como Pobre Diablo. Pues ahí estaba, el nuevo temita de Azrael, Pobre Diablo, Aquelarre, ese nuevo disco, y la semana que viene están en el Confuerza Heavy hablándonos de este nuevo disco. Vamos a presentarte también el nuevo trabajo, el nuevo single de Bourbon King, se llama Haka, se convierte en el rito tribal de confrontación, energía y mensaje ácido, manteniendo intacta esa esencia de la fuerza en directo de la banda. Haka, Bourbon King con los Defcon 2. Avanzar encima de mis dramas, desafiando el malestar del panorama. Es como fuck, mi fucking panza, con mi banda, mis extravaganzas. Sangran en días, apretamos dientes, la música también se lleva a los valientes. Y como Neo, rompe la ilusión, necesario como Brian en Gore. Y salas más vacías que llenas, aún así me rodean las llenas. Llamarme viejo ya no es un insulto. Este diablo ahora sabe mucho, incapaz de separar artista de persona. Eres escoria, me la suda tu obra. Lo hicimos porque lo creímos imposible. Bailando, me siento invencible. La jaca de los... jaca de danza, no de mi jaca galopa y corta el viento. No. Jaca de danza de los Bourbon King junto a Defcon 2. Bueno, ojo a lo que se viene ahora. Lengua Armada presentan The Smoky Redneck Band, con un estilo rock, country, con guiños al rap, en fin. Hay de todo un poquito, es muy crudo, visceral y dicen que profundamente humano. Lo han grabado en 29 días con apenas 3 ensayos. Dicen que no se canta, que se ruge, porque el disco se llama Aullidos. Y esto es Aullando. sabes dónde está. Acércate, yo ya vuelo el miedo, corre y escápate. Aullando de Smokey Rednecks Band. Ahí están sonando. Bueno, más. De las cenizas ha presentado el nuevo tema, el nuevo single, el nuevo videoclip también para uno de los temas de su último trabajo. El tema se llama Delirio y se incluye en El Camino del Lobo, el último álbum de la banda. Un disco grabado y mezclado en los New Life Studios. Fantastic. De las cenizas, ahí estaba Delirio. Vamos con el nuevo sencillo que ha publicado Judith Mateo, a punto también de lanzar su nuevo disco. Lanza nuevo single. Se llama Fuego. Un ratito hemos escuchado la nueva canción de los Caos Urbano. Bueno, pues Tiempos de Ira acaban de publicar Las calles tienen memoria. Es el nuevo single de lo que el próximo 20 de febrero se convertirá en el próximo EP de la banda, Una vida de locos. Bueno, pues en esa canción de Tiempos de Ira encontramos también la colaboración de Caos Urbano. Las calles tienen memoria. Tiempos de Ira en el Con Fuerza Heavy. La cerraré en la misma ciudad, huyendo de todo sin mirar atrás, pensando que esto no tiene final. Me he desprecio de la sociedad, hubo espacio para nuestra amistad. Y aquí estamos construyendo nuestra vida, nuestra identidad. Y aquí estamos construyendo nuestra vida, nuestra identidad. Estoy en luz. No vuelve a creer. Las calles tienen memoria. Y nosotros aquí en el Confuerza Heavy también. Por eso echamos la vista atrás para encontrarnos canciones como aquel Soñar Despierto acústico que hicieron los Censurados. Harto de soñar despierto, vuelvo a recordar las nanas de anteayer, que entre canciones y cuentos despacito me dormí a tu merced. Y soñar que estás conmigo, poder ver que si te has ido es pa' volver, porque sé que necesito tu presencia y tu querer. Buscar no estás, no puedo más. Por las mañanas llorar sin ganas, gritar sin ganas. Es muy duro el querer si no se vuelve a ver. Es más fácil tejer sobre seda que en piel. Y en invierno nos abandona el sol. Solo quiero el calor que me daba la flor dentro de aquel salón, de aquel cuento que yo me invento. Soñar despierto, esa versión acústica que hicieron los Censurados. Pues vamos a seguir con la vista ahí, atrás, para recordar el rompecabezas de los Dickers. Pasa un segundo mientras mis gatos bailan en mi interior. Luego consumo todos los ratos que hay a mi alrededor. Me bebo otra hora, el tic-tac me interroga y el vaso está tirado en la mesa, un rompecabezas. ¿A qué estoy? las piezas, revienta la siesta de aquel que te intenta ahogar. No tengas miedo, lánzate al ruedo y haz del mundo tu hogar. Me afilo los dientes, devuelvo a esa gente la espalda que siempre dan. Despejo la frente y me voy de repente, sin prisa por regresar. Despierta tu ingenio, arranca el sueño, a tus sueños de luchar. No pises. Las noches que me inventé de los Dickers, hoy recuperábamos el rompecabezas. ¡Cuidado! Llega en el último que cierre con un mareo que me ha dado. Hoy me voy a desahogar. Vomitaré sobre sus coches y mis entrañas limpiar de tantísimos reproches. Y no me gusta levantar cuerpo para que otros bajen tanto mi moral, que me estoy prefieren pensar que mi vida está perdida y yo no pretendo luchar por causa tan aburrida. Respiro bien si estoy fumado, no soy feliz en sus trabajos, ni sé reír por las mañanas. ¿Qué puedo hacer si estoy cansado? Si estoy cansado. Un mareo que me ha dado. Ahí estaban, el último que cierre. Y nosotros que estamos a puntito de cerrar el programa de hoy, pero aún no. Nos quedan todavía 12 minutitos de programa que vamos a aprovechar al máximo. Recordando una banda alicantina que sacó temazos, entre ellos una balada preciosa que se llama Una vez más. Son Furia Animal. Tus ojos podían ver Furia Animal, una vez más, ahí estaba sonando ese temazo que escuchábamos ahora y que pues pertenecía al primer disco que publicó la banda y que nos dejó, bueno, auténtica maravilla metalera en los poquitos discos que llegaron a publicar. Bueno, seguimos, venga. Dicen que no hay sueño que por sueño valga más que lo vivido. Y aunque vivir duele, sirve para saber que no estás dormido. Vivo malherido por un sueño roto, un corazón partido. Corazón que sangra todos los segundos que soñé contigo. Entre los recuerdos lo tengo escondido, porque tengo miedo de que con el tiempo caiga en el olvido. El olvido cura siempre con ternura al pobre dolorido. Y aunque pobre vivo, no hay nadie más rico si sueño contigo. Conmigo. Pero qué canción más bonita. Ahí estaba Sueño de los Sauron. Y esto que suena ahora es la Alborada, a la que le cantan Avalanche cuando aún estaba Ramón Laje. La razón por la que hice esta canción, hoy tengo que cantarla. Este humilde corazón no te olvidó y aún piensa en ti, me habla sin cesar, me cuenta todo aquello que le hizo sentir tu amor y te echa de menos. Escúchalo, me habla muy adentro. Siente como yo lo siento. Quiero ascender al cielo de tus besos, al reino de tu amor. Hoy sé que volveremos, seremos de nuevo tú y yo. Corazón, le hablo en forma de un beso. Mi alma se quemó con tu dulce fuego, con tu calor. Luego todo terminó, tan solo sus cenizas me recuerdan quién soy. Soy solo un soñador. El morador de tu vida, que por tu amor mi alma es lo que doy en forma de canción. No ves que aún estoy solo, no ves que aún te quiero. Desde Los Poetas Han Muerto, aquel lejano disco ya de los Avalanche. Así terminamos hoy con Mal Sujeto y con su último disco Cautivo, Tu Revolución. Así ponemos hoy el punto y aparte al Con Fuerza Heavy. La semana que viene más. Gracias por la escucha. Te a solas, coser retales de un tapiz, sacar color de un lienzo gris. Tantas batallas que librar, tantos caminos por pisar, tan sometida tu libertad. Busca el valor, tu revolución, y enfréntate a tus miedos igual que un león. El invierno es tan duro e incierto el porvenir. Siente el calor de un susurro, que no estoy lejos, estoy aquí. Oye mi aliento, jamás me fui. Tantos incendios que corren de de ti, no tengas miedo, estoy aquí. Adoro verte a solas, tomar impulso y sonreír, sacar color de un cielo gris. Recuerda tus raíces, la tierra que nos vio crecer, la lluvia que la riega, y en cada surco tu pincel, dejando su semilla para que vuelvas otra vez. Que no estoy lejos, estoy aquí. Oye mi aliento, jamás me fui. Tantos incendios que corren dentro de ti, no tengas miedo, estoy aquí.